Invitado a nuestro querido amigo Álvaro a hacer la presentación oficial y un poco llevar la mesa. Yo simplemente decir que, bueno, cuando estás montando estos eventos y sobre todo desde las jornadas de Unicomic, pues hombre, siempre traes a autores a los que admiras, de los que respetas su trabajo, pero luego tienes muchas veces la suerte de invitar a los autores a los que, aparte de conocer su trabajo y respetar y que te encante su obra, les tienes un cariño especial. Y no solo, en este caso, autores, sino una persona como Álvaro Pons, que se encargará de la presentación, que para la organización que nos hemos ayudado este año en el Salón de Unicomic y en nuestras jornadas, pues Álvaro es ese invitado que siempre está ahí, que siempre nos trata con cariño, que siempre nos aconseja. Y este año también pues le hemos querido invitar para que haga la presentación de Sento, con el que tiene una gran relación y conoce tanto la obra. Le voy a dejar a él la presentación de Sento, pero bueno, como siempre agradecerlo porque estas dos nuevas obras, bueno, este ciclo que va a salir, a mí me encantó cuando volvieron a publicarse. Yo me acordaba de Sento, del Tirant lo Blanc, las ediciones que yo lo tenía en la cabeza y volver a, bueno, luego las revistas y todo eso, pero eso se encargará. Pero estas dos obras, bueno, yo soy licenciado en Historia, son de las que me encanta que desde el cómic se estén tratando todos estos temas, pero bueno, eso voy a dejar que toda la presentación de Álvaro, como siempre, simplemente agradeceros. Pues muchas gracias, Joan. Y efectivamente siempre es bonito venir aquí a Alicante. Y además, como estamos en familia, pues podemos hablar de todo sin problemas y no nos va a escuchar nadie. Lo están grabando. Lo están grabando, es lo malo. Habrá que ser buenos para esto. Bien, yo, en este caso en particular, pues claro, presentar a Sento es un placer siempre. Y aparte es parte, yo siempre digo, es parte de mi formación como lector. Porque yo, ahora ya muchos años, demasiados, empiezo a interesarme por otro tipo de cómic. Y es la época esa que aparece El Cairo, aparece todas estas revistas donde una generación de autores empiezan a hacer cosas nuevas, empiezan a hacer cosas completamente diferentes. Y uno de ellos era Sento, que junto con otros autores, además valencianos, pues se dedicaron a poner patas arriba todo lo que se entendía por TVO en ese momento, con obras que todos recordaremos como Velvet Nights, como Cazando Millonarios. Bueno, en un momento realmente de una fertilidad increíble y además de un atrevimiento también brillante. Por desgracia, aquello explotó con burbuja y desapareció aquello. A Sento lo hemos seguido siempre viendo cerca, porque Sento siempre lo hemos tenido en muchas cosas, ha sido activo hasta decir basta en todo tipo de especialidades del arte, de creativas, pero la verdad es que faltaba un poquito de volver a ver TVOs de Sento. Habíamos visto algunos, sí, como han comentado ahora el caso del Tirant, habíamos visto cosas, pero faltaba. Y yo voy a contar pues una anécdota personal completamente, y es que yo tuve la suerte de estar en el jurado del premio FNAC Sin Sentido del año 2013, un jurado que evalúa pues un montón de obras. En total se presentaban, creo recordar de ese año, con unas 150 obras para el premio. Bueno, ahí estábamos en el jurado, recuerdo que estaba Jordi Costa, estábamos también allí, el editor de Sin Sentido, el de la FNAC, y bueno, pues es una labor larga, es una labor de ir mirando proyectos. Te encuentras primero el típico proyecto de superhéroes, te encuentras el enésimo Dragon Ball, te encuentras muchos proyectos muy interesantes. Aunque son anónimos, es muy difícil que en un jurado de cómic no conozcas los estilos de los que están ahí. Y vamos pasando. Y teníamos una montaña de proyectos, recuerdo así. Y entre medio de la montaña había un carpetón verde que era diferente, ¿no? Y nada, la montaña iba bajando, pero todos mirábamos el carpetón verde. Es un carpetón que parecía de los años 30. Que decías, esto es algo que se han dejado ahí, no sé. El montón fue bajando hasta llegó el momento del carpetón. Abrimos el carpetón, que iba con unos lacitos también verdes. Lo abres y aquello es como si de repente hicieras un traslado en el tiempo, un proyecto, y empiezas a mirar. Y claro, yo recuerdo que Jordi Costa y yo nos miramos y dijimos, es Sento. ¿No? Sí, a la primera, esto es Sento. Y claro, empezamos a mirar eso. Y quedaban muchos más, pero yo recuerdo que Jordi me decía, yo no tengo que seguir mirando, yo ya sé lo que quiero premiar. Y los terminamos de mirar todos, en justicia hay que decir que los terminamos de mirar todos. Pero he estado en todos los premios de jurado del FNAC, es el único en el que hubo absoluta y total unanimidad. Y yo aparte recuerdo también perfectamente que en ese momento estaba muy jodido. porque claro, conociendo a Sento, además había estado con él poco antes, y luego, justo 2 o 3 días después, estuve con él en Futurama. Resulta que el jurado, por diferentes causas, se reunió antes de lo previsto y teníamos prohibido decir quién era el ganador. Y no os podéis imaginar lo mal que se pasa estando al lado de Sento, en una presentación en Futurama, me acuerdo, no recuerdo de quién era, hablando con él. Sí, me he presentado el premio de la FNAC, y yo diciendo, ah, pues a ver si tienes suerte, porque, ostras, estaría bien, ¿no? Y no poder coger y decir, me siento ganado, no sé qué. Era terrible, o sea, se pasa fatal. Pero me callé, conseguí callarme. Y bueno, ahí estabas otra vez. Sí, sí. Y ahora empezamos a porque eso era el germen de un médico novato. Sí. Es el momento de volver. Claro, cuando a ti te llaman y te dicen que te lo hemos dado, que esto ya no es un proyecto, que esto es una realidad. Y que te tienes que poner, que ya no son 8 páginas, claro. Esto tiene que salir. Tenías muchas hechas ya en ese momento. Sí, tenía unas 60 o así hechas. Había muchas, sí. Recuerdo que el proyecto, el premio solo pedía 8, pero sí. La verdad es que presentó un montón de páginas. Sí, sí, sí. Pero claro, ese momento de decir, llevo muchos años sin hacer TVOs, me costó cantidad porque quería hacer una cosa muy diferente. Por formación, yo había empezado en los TVOs con el underground, entonces era Robert Crumb, rayitas, y era el feísmo y todo aquello. Yo nunca estuve muy cómodo en eso, porque por mi forma de ser y por mi carácter nunca estaba del todo conforme con ello. Entonces ya cuando empezó, digamos, a girar la tortilla de alguna manera, pues yo me apunté a empujar para que girara. Me apetecía hacer cosas un poquito más elegantes. Y entonces yo me autocritico diciendo que en mis inicios tomé una opción como excesivamente esteticista muchas veces, que íbamos más a hacer dibujos preciosos, digamos, por separarnos quizá de esos tebeos que se habían hecho toda la vida corriendo y tal y cual, hacer una cosa un poco más estética. Vamos a línea chunga contra línea clara. Línea chunga, línea clara y tal, ¿no? Entonces yo me apuntaba más a la clara, indudablemente. Pero, bueno, hice todo lo que hice en los años 80, 90, ahí paré un poco, pues porque los tebeos, es difícil vivir de los tebeos. Así de claro, digamos, hay una proporción muy, muy escasa de gente que pueda vivir exclusivamente de los tebeos, y normalmente tiene que ser, en la mayoría de los casos, tienes que hacer un producto pues bastante metido en lo que sea uno de los géneros que dominan la industria, o bien sea superhéroes, o bien sea, en fin, hay una serie de caminos más o menos en los que se ve que es más fácil, y pero si pretendes hacer una obra más o menos personal y tal, ya es más difícil en los tebeos y en el teatro y en todas partes. Quiero decirte, si vas a contar un poco tu vida, es muy difícil, no hay mucho público. Somos muy borregos en general, no hablo del público, hablo de la especie humana, no hablo de las personas. Y en ese sentido somos muy de esto va y todo el mundo vamos un poco por el mismo camino. Bueno, todo esto es para decir que es difícil vivir. Entonces yo durante un tiempo me alejé, aproveché mis cualidades artísticas, pero para aplicarlas a otras cosas. Hice de todo, hice ilustración, hice publicidad, hice fallas, que me ha divertido muchísimo durante X, cada 5 años más o menos me hacía una falla, que es una cosa muy divertida, porque es un mundo muy grande y mucho equipo, y está es bastante interesante. Pero yo, a mí siempre me ha interesado, siempre me ha interesado, creedme de verdad, siempre me ha interesado más la narrativa que otras, que el puro dibujo en sí. Y fue un poco el decir, ya estoy harto, el proyecto este, pues si no lo sabéis, bueno, esto está basado en las memorias de mi suegro es un médico, que tiene una vida azarosa durante la Guerra Civil, y que tiene la gran idea de tomar notas y apuntarlo y después dejarnos que lo podamos leer. Es una de esas personas de esa generación, de los nacidos en el año 10, año 14, que van a hacer la mili justo en la guerra, que les va a caer todo encima. Y dentro de esa generación hay gente que sintieron esa necesidad de contarlo. No lo pudieron contar en el año 40 ni en el 45 porque no era el momento, pero en cuanto pudieron lo contaron. Pasó ese largo silencio que habla Miguel Gallardo y después lo contaron. Y yo desde siempre, desde que conocí el texto de Pablo, yo quería hacer ese libro. Y he tenido la suerte de hacerlo ya de mayor, porque a lo mejor de jovencito, habría hecho a lo mejor una cosa menos, no sé, un poco más ligera o tal. Y la verdad es que me ha gustado el poder hacerlo así ya de mayorote. Porque le he quitado importancia a determinadas cosas, he puesto el peso en otros lados. El hecho de que me dieran el... O sea, entonces yo hay un momento determinado en que el estudio mío de ilustración y de publicidad, la crisis empieza a entrar en... vamos hacia abajo. Y entonces es perfecto. Digo, bueno, pues este es el momento que yo estaba esperando para poder hacer esto. Porque, claro, cuando te planteas un libro de este estilo, estamos hablando de que ahora cuando tenga 3 años libres me pondré. Y es difícil encontrar 3 años libres, excepto con una crisis, por ejemplo, como la que nos vino hace unos años. Y ahí es donde empecé. El hecho de que me dieran el premio me dio muchas alas, porque yo estaba como muy inseguro. Hacía muchos años que no hacía cosas. Encima quería cambiar radicalmente la forma de planteármelo, no quería hacer una cosa perfectita, estética, medida, no quería que tuviera aspecto de esta frialdad que a veces tiene el ordenador, que es la que estábamos utilizando mucho en publicidad y estábamos utilizando mucho en el estudio en otras cosas. Y entonces estaba buscando otro camino y otra personalidad. Y entonces, claro, eso quiere decir que son todo dudas. Gente que te conoce, no, hombre, si está muy bien y tal, sí, sí, tú lo dices porque me quieres mucho, pero yo no estoy tan seguro de si esto está bien o no. Pero bueno, que esas dudas es que yo no sé, tienes 60 años y sigues dudando. Yo creí que eso se pasaba a los 35, pero parece que no. Parece que llegas a los 65 y sigues, no sé yo si debería haber hecho otra cosa. Gracias por mirarme por lo de los 35. Sí, sí. Me ayuda, pues eso, a llevarlo, sí, mejor. Sí, sí. Claro, cuando... La primera vez que te enfrentas a un médico novato, como lector, me refiero, claro, es una obra complicada porque las memorias de Pablo Uriel tienen una fase inicial que son compleja, porque narra efectivamente ese encontrarse en medio de una guerra que prácticamente se encuentra en ella sin saber por qué está ahí, no es un, realmente es un testimonio, no la, deja mucho al lector el que pueda desarrollar su opinión en ese sentido. Pero claro, hay muchas decisiones complejas, tanto narrativas como estéticas. Yo creo que vamos a ir empezando a hablar un poquito de ellas. Claro, la primera es la estética. Evidentemente, si estamos acostumbrados a que sí, hemos visto libros sobre la guerra civil, hemos visto ahora de Carlos Jiménez, hemos visto muchas cosas. Pero claro, el estilo de Sento, como tú decías, era un estilo muy esteticista. Precisamente narrar la guerra civil con el estilo de Sento sonaba raro. Sonaba raro al principio el decir, bueno, este estilo no parece el más apropiado. ¿Tú tuviste dudas en ese momento, esas dudas que estabas comentando, de cómo tengo que adaptar mi estilo para contar esta historia, ese estilo que yo utilizaba en Velvet Nights, podría trasladarse? Porque al final sí que trasladas tu estilo, o sea, realmente tu estilo es perfectamente reconocible. Sí, no puedes evitarlo, pero digamos lo que es la solución gráfica, el arte final es diferente. Y es importantísimo, porque es lo que tú estás diciendo, con mi estilo anterior... Te quedan bien las chicas guapas y si mejor si tienen un traje de los años 50 y todo esto, entonces queda muy bonito. Pero claro, aquí no íbamos a hacer esto. De hecho, aquí chicas salen dos, nada más, y salen poquitas chicas, ¿no? Y había otra cuestión fundamental, que era que yo de pronto me planteaba el hacer un trabajo que iba a tener más o menos alrededor de 500 páginas. Hacer 500 páginas en plan así excesivamente bien hecho a mí me parecía antiestético. O sea, me parecía como una actitud excesivamente manierista o excesivamente que ni a mí me iba a gustar y creo que al público tampoco, o esa era mi opinión. Entonces yo siempre estaba buscando un sistema de hacer un poco más rápido para mí, rápido de hacer, y también más rápido al lector para mirarlo rápidamente, y busqué, pues eso, me apoyé en la gestualidad, me apoyé en olvidarme de las líneas perfectitas de pincel que tanto tiempo me había costado aprender a hacer, ¿no?, con el pincelito y la tinta china. Y me olvidé, por ejemplo, de los colores. También dije, bueno, es la guerra civil es en blanco y negro. El cine en color vendrá, bueno, justo después, ¿no? Hitler ya hace las primeras en color, ya en el año 40 y algo, tiene películas hechas en color. Pero hasta ese momento casi todo es en blanco y negro. Entonces lo veía en blanco y negro. Esa serie de limitaciones, lo que hice un poco fue ponerme limitaciones, que es una cosa que descubrí quizá hace estos años. Yo vi que al final el arte consiste en poner limitaciones a tu actividad. O sea, lo peor que te puede pasar en esta vida es que te diga, haz lo que quieras, tú mandas. Te pierdes, lógicamente, porque no tienes... Siempre hace falta un poco, y en eso del arte, que aparentemente es la creatividad y la libertad y todas estas palabras se ponen todas juntas, en el arte yo creo, en cambio, es al revés. Son viendo los límites que te impongas, vas a tener un tipo de obra u otra, y normalmente está bien. Para que me entendáis, es un poco como si ahora los que estamos aquí nos vamos a jugar a fútbol, a la playa, si no hay porterías ni hay rayas, pues vamos los 20 detrás de la pelota. Es más divertido que hay una portería y así o metes gol o me lo metes a mí, en fin, y que hayan unas especie de límites o de reglas. Ahí es donde yo me empecé a poner limitaciones. No tengo color, tengo que hacerlo todo con línea, con una valoración de grises, en todo caso, pero siempre limitado, blanco, negro y gris. Y eso fue el cambio radical que yo hice aquí. Hay otro cambio también radical, que es el narrativo. Sí. Porque, claro, tú estabas acostumbrado a una obra en general corta. Claro. Tanto, bueno, siempre has hecho casi siempre de historias cortas. Sí, sí, sí. Velvet Nights, por ejemplo, es un álbum de 48 páginas. Sí, sí, Incluso los del Tirán son. Sí, son cuatro álbumes cortitos. Sí, sí. Claro, de repente aquí te encuentras con un formato que te permite toda la longitud que tú quieras. Claro. Eso también tuvo que suponer un cambio importante de planteamiento, imagino. Total, total. De ahí un poco es la gran obligación de decir, tengo que buscar un dibujo un poco más taquigráfico, digamos, un dibujo en el que yo, que tenga en la cabeza, lo pueda transmitir con una relativa facilidad. No quiero ya saber que esto lo voy a dibujar, me lo voy a calcar, lo voy a recalcar por tercera vez y después le voy a pasar el filtro de no sé qué para que quede. No, aquí tenía que ser lo contrario, tenía que ser una cosa mucho más larga. Y es cierto, además, es que nosotros empezamos como colaboradores en publicaciones periódicas, bien fueran mensuales, el Visae Mucho, el Víbora, el Cairo, todo esto normalmente éramos más bien, dábamos más el perfil de un colaborador gráfico, que estaba muy bien, porque además encima ibas allí, dabas tus 8 páginas y te daban 8 pesetas y tú te volvías a casa tan contento y tal. Ahora ha cambiado bastante el perfil. Ahora colaboradores gráficos hay poquitos. Ahora somos novelistas. Novelistas es mejor porque haces lo que te da la gana, porque haces el número de páginas que quieras. Entonces ahí, cuando tú tenías una idea que estuviera adaptada para 10 páginas. No podías ni hincharla como un chicle si era una idea pequeñita, ni podías tratar de meter la historia de la guerra civil en 8 páginas, ¿no? Porque tampoco tenía sentido. Entonces ahí un poco habíamos aprendido de alguna manera a contar historias cortas y bueno, de hecho el encontrarme con que el mundo al que yo podía acceder con todo esto era, pues ya os digo, pues 3 libros, que es lo que yo me planteé, de 100 y pico páginas cada uno, y entonces pues esa era la cuestión, cambiar en ese sentido muy radicalmente de profesión prácticamente. Narrativamente, ya no tienes que ir corriendo. Narrativamente puedes llegar a poner hasta un silencio, ¿no? De pronto, cuando yo empecé a ser consciente de los japoneses, que tantos silencios meten por ahí, ¿no? Y hasta decía, este tío, tú, coño, hay que ir. Pero ahora, había una mentalidad anterior, que era la mentalidad de los tebeos de aventuras o de los tebeos de superhéroes, que era siempre la cosa empieza ya in media res, que se dice en latín, ¿no? O sea, en medio del follón, tú no llevas al superhéroe a que se pegue, no, tú lo pones ya pegándose, y mientras se pega que te lo cuente porque se está pegando con ese señor, ¿no? Entonces lo normal es eso, es que tú una historia puedes escribirla, pero después lo que se hacía era dar saltos entre los puntos interesantes de esa historia. Todo lo demás no nos interesaba, ¿no? Pero claro, en el caso anterior era mucho más exagerado. El sistema actualmente sigue siendo el mismo. O sea, yo, si tengo que hacer la biografía de Napoleón, no voy a empezar, nace el 17 de enero, toma la comunión, no. Pillarás los momentos importantes de la vida de Napoleón, lógicamente. Pero ahora sí que yo puedo elegir el hacer, digamos, lo que antes yo no hacía, que era, porque no tenía tiempo ni espacio, que era, digamos, meter ritmo un poco a la historia. Ahora pauso, ahora te meto un poco de estrés, ahora te vuelvo a parar, un poco como tratar de dominar tú la canción. Hay otro aspecto que también es muy importante en esta obra, que tiene que ver un poco con estas limitaciones, y es que también tenías otras dos limitaciones que afectan a toda la obra, que es por un lado el hecho de que te basas en un texto, en una novela, sí. La de No se fusilan domingo, de sí. Paul Uriel, y por otro, que claro, tienes que ser fiel, en cierta medida, sí. A lo que se está contando en esa novela, eso te marca una pauta, evidentemente un camino a seguir, y por otro la documentación, sí. Que tienes una documentación absolutamente espectacular en este caso, documentación que se ve que es espectacular, pero que tú no has dibujado estrictamente. Sí, no me he puesto. No. Sino que realmente es evidente la labor de documentación porque destila, pero no es como esas otras obras que puedes ver hasta exactamente el número de la calle dibujado, sino que tú has interpretado una documentación que se lee, bueno, cuando estás leyendo la obra, se puede ver claramente que es una documentación muy importante, un trabajo de documentación muy importante. Sí, yo jugaba un poco el hecho de hacerlo en blanco y negro, el hecho de hacerle, de darle este aspecto, si veis, por ejemplo, la portada y tal, yo jugaba un poco al tratar de hacer un cierto equívoco, como que a lo mejor estos libros fueran libros que se habrían escrito hace muchos años, ¿no? Por eso, digamos, el tipo de color que al final le dimos, claro, cuando le dan el premio, el editor... En blanco y negro originalmente. Claro, en blanco y negro originalmente, el editor me dice, hombre, que le hemos dado el premio, ponme color, porque es que, claro, un premio en blanco y negro y no sé cuánto. Y bueno, los que hayáis visto el libro y los que no lo podéis ver, le metimos 5 céntimos de color, vamos, le hemos puesto lo mínimo de color, porque es que no le veíamos esa necesidad. En principio, y se me ha ido lo que me has preguntado. No, te comentaba que tenías la limitación de seguir lo que había escrito tu suegro. Sí, y la documentación. Y la documentación, exacto, que es, sí. En este caso, sobre todo en el segundo se ve más todavía. Sí, claro. sí. La documentación, por un lado, gracias a Internet, iba a decir adiós, no, gracias a Internet. Gracias a Internet. Es lo mismo. Básicamente es lo mismo, ¿no? La verdad es que hoy en día es mucho más fácil, ¿no? Todos los dibujantes mayorotes tenemos en casa la enciclopedia del automóvil, la enciclopedia, ¿no? Los chalets de los años 50, no sé, ¿por qué tenías que documentar? Ahora ya no sabes qué hacer con todos esos librotes ocupándote estanterías. Entonces, la documentación sí, para mí era importante, puesto que estoy tratando de hacer una obra, digamos, que tenga un aspecto verosímil. Pero, por otra parte, lo que decía Álvaro... yo no voy a contar los clavos del tanque, es que me da igual. O sea, yo preferentemente, si el tanque está en contraluz, yo lo único que quiero es que ese tanque, con respecto al tanquista, tenga un tamaño y tenga un tal, pero no pretendo que sea como aquellos tebeos de guerra ingleses, de acuerdo, bueno, no sé si te acordarás, los años 60-70 y tal. Estos que comentaban los profesionales. Que los profesionales te comentaban, no me han devuelto a las páginas porque es que resulta que aunque los alemanes llevan los correajes así cruzados, pero los de Rommel no los llevaban, joder, hay que joderse con Rommel, ¿no? Entonces, eran un tipo de tebeos en que la documentación era básica, era muy a la inglesa, de gente muy perfeccionista de este tema. Yo en absoluto he tratado de hacer. Lo que sí que trato y lo que sí que es importante es, claro, es meterte en la época, porque de pronto, y bueno, estamos hablando, por ejemplo, de medicina, y esparadrapo. ¿Había esparadrapo en el año 36 o se ponían tal? Digamos, todas esas cositas hay que verlas, hay que un poco, para no meter grandes gambas, para que dé la sensación eso, de esa especie como de verosimilitud, no de realidad, sino de verosimilitud. Eso con respecto a la documentación. Con respecto al texto, también me costó muchísimo porque aquí había un problema y era, primero, mi admiración por mi suegro. Yo a mi suegro lo quería mucho, era un hombre muy especial. Y el hecho de hacer ya esto y tratar de hacer el propio personaje de Pablo ya me suponía como una especie de falta de educación el acabar haciendo una bolita y dos puntitos, ¿no? Te parece un poco, digamos, como demasiado simplón, pero bueno, había que hacerlo, tanto en ese sentido como en el sentido de que hablamos de vamos, sí, como la hora de que hay cantidad de personajes en sus escritos, hay cantidad de escenarios que al final tienes que empezar a recortar, y a quitar porque no te da para tanto, no puedes. Y eso sí que me ha costado, primero simplificar a Pablo, que era un hombre como todas las personas, como todos nosotros y como las personas interesantes aún más, con muchos matices y muy ricos, y que al final tienes que convertir en el bueno o el malo y tal. Entonces, hasta que no me convencí de que eso que hay ahí es un personaje y Pablo es otra cosa, me costó mucho. Y ya os digo, y después el planteamiento es muy cinematográfico. A la hora de trabajar me refiero que yo busco un escenario, me lo dibujo, a partir del escenario compongo la escena, veo los personajes que van a entrar, hago un casting de personajes, y lo que ha pasado es que, pues, de cuatro personajes hago uno normalmente. Aquello que dijo aquel y el otro, al final digo, no, eso lo va a decir todo Álvaro, y porque no puedo. Entonces, en ese sentido, falseo un poco lo que contaba Pablo, pero creo que es en aras de un poco más de claridad y siempre en beneficio del lector. Siempre vamos un poco a que el lector le sea fácil, se lo lea rápidamente y no tenga problemas. Pero también hay otra parte que, un poco en esta línea... Sí, si hay preguntas, podríamos también dejar que la gente opine. Ahora ponemos esta y... Muy bien. Es que el hecho de... dos preguntas que tenía para hablar, sí, rápidas, sí, que son... Una es, un poco en la línea de lo que estabas hablando, ¿no? Claro, estás adaptando la historia de Pablo, tienes que falsear en cierta medida un poquito. Pero claro, por otra parte también estás hablando de un momento muy delicado, estás hablando de la guerra civil, estás hablando de un mensaje... Ya hemos dicho que la novela de Pablo, lo bueno que tiene además es ese aspecto testimonial, donde lo pasó muy mal. Hay que recomendar muchísimo la lectura tanto del TVO como de la novela original para ver la historia de este hombre que se encuentra en el bando nacional porque le tocó, pero terminó encarcelado por los nacionales y por los republicanos, o sea, por todos. Claro, mientras tú estás adaptando la obra, estás tomando la voz de Pablo. Igual que puedes falsear algunas cosas, en algunos momentos no intentaste dar tu voz también a través de la de Pablo. ¿O es algo inconsciente que no se puede evitar? Yo creo que no se puede evitar. Yo creo que lo doy. Esas son ese tipo de cosas, eso de que estoy falseando, que estoy tal, sí que es verdad, pero que llega un momento en que te lo quitas de la cabeza y dices, bueno, primero, mi intención es buena, no tengo ninguna mala intención. Y en segundo lugar, yo lo que no podía competir con el escrito de Pablo, porque Pablo escribe muy bien, es un libro precioso, que lo que ha dicho Álvaro, os lo recomiendo. Y claro, yo ahí no podía competir con él. La primera decisión que yo tomo es no voy a poner ni un solo texto de apoyo, porque si empiezo a poner textos de apoyo voy a empezar a coger, recortar y pegar del escrito de Pablo. Entonces la primera decisión que yo tomo es esa, no, esto va a ir de película, o sea, esto es acción y diálogo. De vez en cuando tengo que poner dos días después, pero digamos, en ese sentido, pero solamente en ese sentido, nunca jamás un texto de apoyo explicativo ni nada de esto. Entonces, esa competencia con el texto era una de las cosas que más me preocupaba al principio. Salió un médico novato, editado por Sin Sentido. Sin Sentido se cierra por la crisis. Exacto. Lo sacas a la mandra. Y llega el segundo volumen y te lo autoeditas. Me lo autoedito. Y te lo autoeditas. Sí. No vamos a explicar cómo has llegado hasta ahí, porque es una. Sí, es para todo una charla de dos horas. Sí. Pero, ¿cómo ha sido la experiencia de la autoedición? Porque, claro, a priori es completamente diferente a todo lo que habías hecho. Claro. Te habías autoeditado algunas cositas antes. Sí. Recuerdo lo de Ruinas. Exacto, todo esto, pero esto es otra cosa. Esto es otra. Sí, no, esto va más en serio. No, el hecho es de que llega un momento también en que, pues eso, eres ya una persona mayor y llega un momento en que quieres hacer las cosas como las quieres hacer. Y más viendo un poco cómo está el digamos, el mercado, y el mercado está bastante difícil. Entonces, el hecho de decidir hacérmelo yo, pues fue ver, de darle un poquito de sentido a cómo yo veía que había que hacer un libro. Quiero decir, si yo estoy en una editorial como estaba con Salamandra o cuando estaba con Sin Sentido, amigos míos todos y con los que sigo siendo amigos y con los que me llevo muy bien, o sea, que no es que me he enfadado y les di un portazo y me fui, no, no, al revés, todo lo contrario, todo muy bien, pero en que en un momento determinado llegas a la conclusión de que una editorial como Salamandra es muy grande, es una editorial muy grande, con muchos empleados por todas partes, y claro, todo el mundo tiene que cobrar, y todo el mundo tiene que cobrar de tu, bueno, de mi libro y de otros, gracias a Dios, tienen que cobrar de otros, además del mío. Al autor nos queda un beneficio muy pequeño, pero no es porque el editor se lo gaste todo en... No, yo creo que los editores tampoco. Y bueno, pues hablando con la editora, no sé, pues llegamos a la conclusión de que yo iba a hacer el intento de editármelo yo, pues para evitar intermediarios y para todo esto. Y está siendo interesante. Primero, me he dado cuenta de la cantidad de sandeces que he dicho toda mi vida hablando del mercado sin saber lo que era. Ahora, realmente, cuando me meto, pues ya sé lo que es un editor, ya sé lo que es un distribuidor, ya sé quién es el más malo, quién es el menos malo y todo esto. Ya sé lo difícil que es, ya sé cómo, digamos, cómo tratan los libreros al producto que llega a sus sitios. Y todas esas cosas, por lo menos me han aprendido, me han enseñado a hacerme más sabio. A ganar un poco más dinero también, pero también porque nos lo curramos. Porque al fin y al cabo estamos en casa, Elena y yo, y estamos pues con buscando fórmulas de poder llegar a todas las librerías, que nos lo paguen, pero tal, pero cual, en fin, y haciendo todo, investigando un poco nuevas formas de negocio, entre comillas, de esto, ¿no? Bueno, queda solo uno. Queda solo un libro, que este también nos lo queremos editar también, ya puestos. De hecho, para el año, sí, que viene, para el año que viene ya terminamos esta trilogía, y entonces ya me dedicaré al humor, porque ya de guerra ya llevo 3 años ya de guerra, creo que ya está bien. Bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos poquito tiempo, que hay ganas de comer, sí, aparte. Sí. Si tenéis preguntas, cuestiones que hacerles, entonces es el momento de aprovechar. Claro. Está todo clarísimo. Yo es que hablo muy bien, entonces. Es que eres sabio. Todo se entiende. Tú lo has dicho, eres sabio, siempre, claro. Eres sabio. Perdona, perdona. Vamos a ver, te voy a contar exactamente cómo lo he podido hacer. Yo tengo un amigo que tiene una tienda de cómics online, y entonces es un chico joven de 30 años, muy marchoso, y entonces, hablando con él, llegamos a la conclusión de que él iba a ser el distribuidor, soy yo, pero digamos, él iba a hacer las funciones de distribuidor, o sea, él era el que iba a mantener contacto con todas las librerías, hacer todas las facturas, envíos, recibir y tal. Claro, entonces, eso es pues 2,50 € de precio de portada, se lo lleva pues mi amigo, ¿no? No sé si son 2,5, 3,5, en fin, he dicho 2,5 por ti, pero bueno, por ahí está la cosa. Después, lo que ocurre es que las editoriales, la única crítica que yo le haría a las editoriales convencionales, pero que es una crítica cariñosa, es que no promocionan excesivamente nuestros libros. Yo con este libro he tenido, oye, que me voy a la Feria de Sevilla, a la de Coruña, de los cómics y tal, y es que no podemos estar. Entonces, no te apoyan en esta promoción mucho. Entonces, ya al final llega un momento y dices, hombre, si lo estoy haciendo para mí, pues casi lo hago ya para mí. Y entonces, pues eso sí que lleva bastante tiempo, el hecho de llevar toda lo que es la promoción. Ahí tengo la suerte de que mi mujer se ha jubilado. Perfecto. Entonces, estamos ahí los dos, mano a mano, y me ayuda un mogollón, porque últimamente lo que hago es dibujar, y todo lo que no sé dibujar, que lo haga Elena. Exacto, sí, claro, al final lo que ocurre es que yo no tengo, como tienen Salamandra, el jefe de ventas de Levante, el jefe de ventas de Cantabria, tal, ¿no? Yo no tengo jefe de ventas, el jefe de ventas es el mismo para todo, para toda España, ¿no? O no tienes secretarias y tal y cual, porque no tengo ese tipo de industria, lógicamente. Y sí, si un editor te da el 10% del precio de portada, es lo, digamos, es lo normal, entre el 8 y el 10 que te dé el editor del precio de portada de venta, pues yo no, yo me saco más. Para mí, en vez de sacarme 1,5 euros, pues yo me saco 6. Vendo menos, no tengo presencia en según qué sitios. Por ejemplo, yo en la FNAC no he podido tener mi, a pesar de que los de la FNAC lo querían, pero como tiene que ir por, y eso ya son rollos burocráticos, de que de pronto la FNAC tiene que entrar, tienes que entrar a través de un de una distribuidora comercial, y entonces pues la distribuidora no le interesa tu producto, con lo cual sí, es indudable que sí. Sí, lo estamos pensando. De hecho, en el este tercero hacer crowdfunding ya directamente. Y eso, y ver si los amigos de Facebook son amigos de verdad o son solo amigos de Facebook. Sí, que no sea el efecto Vigalondo, este famoso. Exacto. Que sabemos todos que... Sí. Que una cuestión. ¿Vais a reeditar el primero? Vamos a reeditar el primero, ¿verdad? Porque ya está agotado. ¿Agotado? En esta vuelta al primero, ¿vas a rehacer algo? ¿Te dan ganas de retocar algo de lo que habías hecho? No, voy a añadir una página, pero es una página de estas inicial, tal, pero es por una cuestión de que no me gusta cómo está diseñado el primero, en plan de que empieza la historia a la izquierda. Entonces eso me molestaba, pero solamente eso, no voy a tocar nada más. No me deja mi mujer. No. ¿Pero tú lo harías? Sí, si me dejaran, sí, seguramente sí, pero yo soy un inquieto de eso, un mal la sombra, es que nunca estás contento con lo que haces, ¿no? Entonces, igual yo sí que perdí el tiempo con eso, pero mi mujer no me deja, menos mal, no hay problema. Bien, pues no sé si tenéis más preguntas, ¿tenéis? Sí. Sí. Sí. Tres años, como digo, andando en la dimensión humana y documentándote muchísimo, introduciéndote además en un tema muy árido y estaba familiarizado por experiencia personal, pero profesional no te había asumido. ¿Cuánto te cambia? ¿Cuánto te puede llegar a desgastar estar tres años pensando y soñando constantemente con recrear algo que es tan crudo? No, y a mí no, yo creo que eso no me pesa, no me lastra, sino al revés. Yo más bien me lo planteo como si hubiera hecho un máster. Esto es un máster de tres años, ¿no? Entonces estoy en tercero ya, me lo sé todo, me van a dar el título ya en mayo, me dan el título y tal. No, me ha gustado. Piensa que no es que yo de pronto me he hecho un tebeo de vaqueros y me ha quedado bonito o feo, tal o cual. Este, digamos, era mi obra que yo quería hacer muy bien, esta, desde siempre. Los escritos de Pablo para mí eran una cosa que yo quería hacerla. Después de esto no sé lo que voy a hacer, pero seguramente no será algo tan sentido como esto, ¿no? Yo quizá aquí he puesto mucho más sentimiento que en la mayoría de la obra que he hecho, y he aprendido muchas cosas de eso, también por el hecho de echarle muchas horas, de estar muchas horas hablando de lo mismo. Con respecto a la humanidad, precisamente los escritos de Pablo es lo que tiene, ¿no? Incluso él, el propio Pablo era así, era un médico, pero un médico de esos de estilo humanista, un hombre que escribía, que leía, que tenía una especial feeling con las personas, con todos, empezando por su yerno. Yo soy yerno, ¿no? Que también yo desde el primer día en que lo conocí dije, este señor no era normal, ¿no? Y entonces en ese sentido sí que le he puesto mucho sentimiento y creo que esto va a ser una cosita especial. No sé, después no sé lo que haréis, si ganaré mucho dinero o poco dinero, pero yo para mí estos van a ser los especiales, sí. Estos tres. Me gustaría acabar con una preguntita muy corta, ya que hablas de Pablo. A ver. Pues sabéis, claro, a Pablo, a Elena y a ti os afecta, sí. Era su padre, era tu suegro. ¿Os habéis planteado qué hubiera pensado Pablo de la obra que hiciste? Se hubiera muerto de vergüenza, supongo yo, sí. No, era un hombre muy discreto. Pero, por otra parte, me imagino que le habría gustado que la intención de Elena y mía ha sido que una vez están ya las memorias de Pablo editadas, el hacerlo en cómic era una manera como de volver a proyectar las palabras de Pablo. O sea, cuando salió la novela, fue una novela importante, de hecho, del libro, bueno, que no es una novela, es un libro de memoria. El libro ha salido en El País, salió en El País como uno de los 10 mejores libros sobre la guerra civil, pues por la forma que tiene de contarlo y de hablarlo y todo esto. Entonces, en ese sentido, yo creo que él, por otra parte, era muy, muy discreto y muy vergonzoso, pero creo que hubiera entendido nuestra intención de tratar de volver a lanzar, ¿no? De hacer como de altavoz de su voz de nuevo, ¿no? De volver a lanzarlo. Y esa ha sido un poquito la intención a mí, ya no por Pablo, sino por Pablo, por mi padre también, y por el tema de la memoria histórica me sigue pareciendo sangrante que exista la Fundación Francisco Franco. Eso me parece que no debería de permitirse, y ese tipo de cosas. Quiero decir que, aparte de opciones políticas, lo que no se puede es tener un dictador con un monumento como el Valle de los Caídos. Es que no tiene sentido de ninguna manera que lo hagamos, que exista la ley de memoria histórica y que el señor torpe este del Rajoy no haya dado un duro en 3 años, porque no se puede hacer nada. Eso me parece tan indignante, bueno, hay muchos temas indignantes, indudablemente, ese es uno de ellos. Bueno, yo me he cogido este por ahora, ¿no? Y en ese sentido también es que el tema en sí me escuece bastante, ¿no? Yo creo que podemos acabar ahí, en el sentido de que posiblemente esta trilogía de las memorias de Pablo Uriel, el médico novato, Tomás Vilchite, y el próximo, que será el que cerraría esta trilogía, pues debería ser uno de esos libros de lectura obligatoria para cualquiera, debería ser de esos libros que deberían estar en los colegios para que la gente los leyera y comprendiera lo que es la guerra, lo que supuso, y además de una manera contada con esa humanidad absolutamente increíble que destila todo. Y con ese magisterio que has puesto tú ahí al contarlo. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias a todos. Por estar con nosotros. Gracias.